La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria, y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes, entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos, se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. En el marco del Día Internacional de Acción contra las Presas, se prevé la realización de más de 80 actividades contra represas y por los ríos, el agua y la vida en más de 36 países del mundo. En Oaxaca, se realizará una toma simbólica de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Santiago Jamiltepec, como rechazo a la construcción del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. Es importante mencionar que los pueblos mixtecos, chatinos y afromexicanos de la región de la costa de Oaxaca han emprendido una fuerte lucha contra las pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad, que ha proyectado la construcción de una presa hidroeléctrica sobre el Río Verde, un kilómetro arriba de la comunidad Paso de la Reina. Esta obra, concebida desde los años 60 y abandonada en su tiempo por carecer de factibilidad para llevarla a cabo, ha sido retomada por los actuales gobernantes, argumentando que nuestro país requiere de energía eléctrica para desarrollarse. Por lo anterior, el día 14 de marzo del presente año se realizará este acto de protesta pacífica en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El evento es convocado por el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, COPUDEVER. Este día decimos sí a los ríos, no a las presas. De niebla traigo el aliento y ojos con agua de mar. Soy lágrimas que al llorar se llueven de sentimiento. Del árbol traigo el lamento cuando le arrancan la vida. Soy la selva destruida, soy el río vuelto desierto y el llanto de un pueblo muerto por la ambición desmedida. Gracias a todos los que vinieron al Día Mundial de Acción contra Represas. En Veracruz decimos no a las presas. ¿Por qué? En Veracruz se quieren hacer más de 100 proyectos hidroeléctricos. Esto es para fines privados. ¿A costa de qué? A costa de los pueblos, a costa de los recursos naturales y a costa del patrimonio natural y cultural. Tan solo en Amatlán de los Reyes está el proyecto hidroeléctrico El Naranjal, que pretende hacer una presa donde todo va a estar entubado, que va a afectar a 30.000 personas. También en este mismo municipio se pretende hacer un proyecto de trasvase del río Atoyac hacia la ciudad de Córdoba, que pretende llevarse el agua, el último manantial limpio que se encuentra en esta región. Se lo quieren llevar para usos industriales, para hacer casas habitación, también a costa de los pueblos. Del proyecto Sociedad Multipropósitos Jalapa, impulsado por la empresa brasileña Odebrecht, que pretende represar el río Huitzilapan Pescados. Tres hidroeléctricas que se quieren hacer en el río Huitzilapan Pescados, la antigua, también en el río Bobos Nautla. Se pretende hacer el trasvase del río Pánuco a la ciudad de Monterrey, esto para producir energía a partir de fractura hidráulica. También marchamos porque estamos en contra del proyecto hidroeléctrico Veracruz, uno que le dicen mini presa, pero ya ha afectado a más de 5.000 personas, esto en la Sierra de Songolica, en la población indígena. También pedimos el cese al hostigamiento de los compañeros que están defendiendo los ríos aquí en Jalapa y en cualquier otro lado del estado. Se ha tenido amenazas, se ha tenido represión. El 2 de agosto asesinaron a nuestro compañero Noé Vázquez. Es un alto. Basta. Basta de hostigamientos para quienes están defendiendo los ríos. Basta de hostigamientos para quienes están defendiendo el agua. También nos pronunciamos contra la minería tóxica de los proyectos Caballo Blanco, Las Minas, Tatatila, La Morelense. Estos proyectos solo significan muerte para los pueblos, muerte para Veracruz. Estamos hasta la madre de que se estén llevando solo unos pocos la riqueza de todos. Eso se lo queremos decir al gobierno de Javier Duarte. Basta con estos proyectos. Pedimos cancelación ya y ahora. ¡No a las presas! ¡No a las presas! ¡No a las presas! ¡No a las presas! ¡No a las presas! ¡No a las presas! ¡No a las presas! Así es, compañeros. No solo marchamos por la alegría, porque queremos tener agua hoy y siempre. Queremos el agua limpia, la queremos para todos. No la queremos que se la lleven unas empresas. No queremos tampoco que los gobernantes estén a favor de estos proyectos, que es lo único que han demostrado, como se vio en las reuniones del Congreso del Estado. Entonces pedimos un alto, por eso marchamos con esta fuerza. Y este es un carnaval de los pueblos para la vida, hoy y siempre. Gracias. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad. Lloviendo vaca y vuelve al mismo lugar, torrente que al reventar se desmenuza en rocío. Soy el viento húmedo y frío que viene de la cascada, y soy la selva nublada que amanece junto al río. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. 14 de marzo, un día para pensar en los ríos y los pueblos. En este día se realizan acciones en contra de las represas en todo el mundo. En 1997 se realizó el primer encuentro de afectados por represas y en defensa de los ríos, reunidos en Curitiba, Brasil. En este 2014, en diversos lugares de la geografía de abajo, a nivel internacional, se realizaron manifestaciones y acciones para repudiar la creación de presas, a la vez de informar por qué afectan mucho a los pueblos y al medio ambiente. En San Cristóbal de las Casas, platicamos con dos compañeros y esto fue lo que nos contaron. Aquí los esperamos para que participen con nosotros y juntos nos manifestemos en contra de las represas. Ok, bueno, mi nombre es Cristian Santiago Hernández. Participo en el movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los ríos, y también dentro del movimiento mexicano de alternativas a las afectaciones ambientales y el cambio climático. El 14 de marzo es una fecha bastante importante para el movimiento contra las presas y por la defensa de ríos, porque es cuando a nivel nacional e internacional hacemos actos públicos y diferentes acciones de desobediencia civil para mostrar nuestro rechazo contra una política energética que es ajena a los pueblos, donde no se les ha consultado su opinión acerca del desarrollo de proyectos en zonas de reservas naturales, en territorios indígenas, campesinos, y que han provocado pues el desplazamiento ya de hasta 80 millones de personas. Eso según los datos conservadores de las Naciones Unidas. Quiere decir que incluso pueden haber muchísimas más personas que han sido afectadas, pero no hay estadísticas muy confiables en relación a este tipo de temáticas. El movimiento mexicano de afectados por las presas es una respuesta que trata de organizarse en contra de un proyecto energético que no nos beneficia, que ha sido causante de grandes desplazamientos a nivel nacional. Se cree que por lo menos unas 300,000 personas en México han sido desplazadas, pero vuelvo a comentar que es solamente un número conservador, ¿no? Y también un poquito nos hablas como de todo lo malo, pero ¿qué es una presa, no? ¿Y por qué es tan dañino en esas magnitudes, no? Hacia la gente. ¿Cómo entendemos la presa? Bueno, una presa se podría entender como un muro que se construye sobre un río que crea como un nudo de botella en el río, lo que genera que haya pues una generación de un lago artificial de diferentes dimensiones dependiendo del tamaño de la represa y del caudal del río. Se utiliza generalmente para la generación de electricidad, para el riego o simplemente para transportar el agua hacia las ciudades, a sectores industriales o para el consumo doméstico. A nivel internacional, desde hace ya varios años, se clasificó erróneamente a las represas como generadores de energías limpias. Esto no es cierto, pues, por varias razones. Primero, pues en toda la zona donde se va a crear el agua artificial o se cortan los árboles y esos árboles pues ya no van a estar captando dióxido de carbono. Pero lo más terrible puede ser cuando no se cortan esos árboles y quedan debajo del agua artificial. Estos árboles se mueren y entonces al descomponerse y todos los animales que quedaron abajo también, toda la materia orgánica en general, al descomponerse y en ausencia de oxígeno, se convierten en metano. Este metano es entre 20 y 60 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, cuando decimos que la energía limpia la generan las represas, pues es una completa tontería, porque no se está tomando en cuenta esta generación de metano, que es otro gas de efecto invernadero y que está provocando el cambio climático. Las represas son causantes de por lo menos el 20% de la generación de gases de efecto invernadero a nivel global. O sea, no podemos dejar de lado esto. No es como quizás el carbono, pero es un gran aporte al cambio climático que estamos viviendo todos y todas. Y bueno, en el caso de Chiapas, pues también tenemos varios proyectos. Hay más de 20 proyectos que han sido registrados con la Semarnat, para que la Semarnat determine si estos proyectos cumplen con los requisitos mínimos de impacto ambiental. Desgraciadamente hemos visto en las últimas décadas cómo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales simplemente otorga proyectos o da el visto bueno a proyectos que no cumplen con los requisitos, no solamente ambientales, sino también sociales. Es decir, todos estos proyectos deberían consultársele a las comunidades que están siendo afectadas. Sin embargo, mucha de la gente solamente se entera cuando ya están visitándolos gentes para comprarles sus tierras, para convencerlos de aceptar un proyecto, pero nunca se les expone cuál va a ser la consecuencia directa hacia sus vidas. Entonces, vemos que no solo las consecuencias ambientales que sufrimos todos y todas afectan a la hora de que se construye una nueva represa, sino directamente a ciertas comunidades que viven cerca de los ríos, que pueden ser campesinos, que pueden ser pescadores, gente que vive del río. Y bueno, para cerrar, pues, ¿cuál es la importancia de decir no a las represas, no? Bueno, las represas son inútiles en cuanto a que no limitan el calentamiento global que estamos viviendo. Son inútiles también porque realmente se construyen por codicia de las compañías. En México tenemos ya un 40% de excedente de la energía eléctrica en el país. Quiere decir que no necesitamos más generación de electricidad. Lo único que se está haciendo es trasladar toda la generación de electricidad a las compañías privadas y que la Comisión Federal de Electricidad se quede sin generación de electricidad, pero pues ya tenemos todas esas represas construidas. Y lo otro también es que después de los años que ya no sirvió una represa o que ya afectó también a cientos de comunidades, se tiene que derrumbar. Ese es el siguiente paso que hay que hacer, porque también representan un gran riesgo a la seguridad de la gente que vive cerca de los ríos. Y pues obviamente el mensaje que tenemos en el Movimiento Internacional contra las Presas es ríos para la vida, no para la muerte, porque sentimos que el agua es la vida que corre por las venas de este mundo, que son pues los caudales, las corrientes de los ríos, y que mantienen a miles de personas a su paso. Ahora el beneficio de las represas va a ser para empresas privadas. Así que decimos, ríos para la vida, no para la muerte. Ríos para la vida, no para la muerte. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Pues sí, vamos a tener entonces, ahorita vamos a poner una exposición de fotos, la puedan mirar, también pueden acercarse con algunos de los materiales que traemos en temas de conflictos socioambientales. Bueno, yo soy Marco von Borstel, soy parte del equipo de defensa del territorio de Otros Mundos Chiapas, que es parte del equipo de enlaces, de coordinación de enlaces de Chiapas, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, el MAPTER. Bien, entonces podrías platicarnos ahora cómo ha sido la lucha, ¿no?, de la defensa por los ríos y qué ha costado también. Bueno, la lucha por la defensa de los ríos y por la defensa del territorio es una lucha que ha costado mucho a las comunidades. Pues significa para las comunidades defender su vida misma, su cultura misma, pues un pueblo que es desarraigado de su territorio de origen, obviamente pierde sus raíces en gran medida. Entonces, pues la lucha ha costado mucho. Tenemos muchos ejemplos de mártires, de gente que ha perdido la vida, que ha sido encarcelada, digamos, ilegalmente, por defender los ríos y defender la vida. Como el caso de Noé Vázquez, el año pasado, en el décimo encuentro nacional del MAPDER en Amatlán de los Reyes, Veracruz, el compañero que estaba preparando la mística para recibir el encuentro nacional, preparando, digamos, el ritual de inauguración de este encuentro, cuando fue a recoger las flores y las piedras para los elementos de la mística, fue asesinado cruelmente, de una manera despiadada, con tortura, lo cual, bueno, obviamente, pues generó una gran conmoción. Esto fue con el intento de que nosotros canceláramos el evento no se canceló, pero cosas así nos han venido ocurriendo, no solo en México, sino en toda América Latina, con la gente que legítimamente defiende sus derechos y defiende las comunidades. Y la resistencia ha como esparcido en toda la República, ¿no? ¿En dónde están los puntos más fuertes ahora también? Sí, los puntos de resistencia actualmente en México más fuertes, podríamos decir, bueno, la presa del Zapotillo, que ha ganado ante la Suprema Corte de Justicia, los diferentes amparos, pero que no ha sido detenida la obra, está haciendo movilizaciones fuertes para que el gobernador de Jalisco cumpla lo prometido y cancele la obra. En el río Antigua, la presa Odebrecht brasileña está intentando construir una presa cerca de la comunidad de Jalcomulco. El río Antigua es uno de los pocos ríos digamos, de aventura, donde es deporte de aventura con rafting en México, y este se vería seriamente afectado. El río Antigua es muy histórico en la zona de Veracruz y hay una gran resistencia ahí. También tenemos en Las Cruces, Nayarit, la CFE intentando impulsar un proyecto muy grande en la zona de la Nación Cora, donde en el río San Pedro, donde la gente ha negado el permiso para que se haga la obra, pero la CFE ha intentado hacerlo de cualquier manera. Aquí en el estado tenemos varios puntos rojos, digamos. Está Cancún, está Huichupán, está Chicoacén 2, las 5 represas que se quieren hacer sobre el río Sumacinta, algunas otras que se quieren hacer del lado de la Sierra Madre, por allá por Tapachula, en la zona del Soconusco, pero las comunidades están alertas y están haciendo lo posible por que estos proyectos no se lleven a cabo. ¿Y cómo podemos entender, así, para las gentes que no están muy metidos en el tema, la labor de las instituciones oficiales, en este caso la CFE y las que se encargan de...? Bueno, desgraciadamente, aunque la CFE y la CONAGUA participaron en su momento en la Comisión Mundial de Represas, que fue una instancia que el Banco Mundial llamó para que hicieran un análisis y un diagnóstico sobre la efectividad de las represas, este diagnóstico terminó siendo, digamos, evaluando muy negativamente a las represas, por todos los todas las afectaciones sociales y ambientales que causaban, y generó una serie de lineamientos con los cuales debieron todas las empresas y todas las instancias que participan en la Comisión Federal de Represas haber seguido. Bueno, ninguno de estos lineamientos lo sigue la Comisión Federal de Electricidad, ni la Conagua, ni el principio básico que es el consentimiento libre, previo, informado a las comunidades que son amenazadas por proyectos. Sucede como en el caso de Atenco, que las comunidades se enteran de que van a ser amenazadas o afectadas por una represa por los medios de comunicación o por otras vías, pero nunca por vía de una consulta o por vía de la información, como debería de ser mucho antes de sacar un manifiesto de impacto ambiental o de obtener cualquier permiso gubernamental, tendrían que pedir este consentimiento a las comunidades para que ellas pudieran tomar la decisión si están de acuerdo o no, como dice el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Las comunidades tienen ese derecho de negar inclusive el permiso para la construcción de un proyecto de ese tipo. Y a pesar de esta política y esta forma de reaccionar del gobierno, ¿qué se ha logrado y cómo qué se ha obtenido también? Bueno, pese a eso se han logrado varias cosas. Por ejemplo, el caso de Olintla Puebla, el año pasado, en un solo año de resistencia, lograron cancelar un proyecto de Grupo México, que es Slim, es el mayor accionista de Grupo México. Una resistencia muy interesante. También el caso de la presa La Parota, que lleva detenida más de 10 años gracias a la resistencia de las comunidades. La presa Paso de la Reina, ahí en Oaxaca, también pues está suspendida. Se han logrado detener varios proyectos, pero vemos que el reto no es solo detener los proyectos, sino ver cómo generamos políticas públicas que no afecten a las comunidades o que respalden su derecho a, digamos, a la libre autodeterminación. El gran peligro que vemos actualmente es la reforma energética, que le da prioridad a todos los proyectos energéticos y de infraestructura para la producción, distribución de energía, y que eso está por encima de los derechos colectivos, de los derechos colectivos de la tierra, como el ejido o los bienes comunes, y también de las áreas naturales protegidas. Entonces probablemente el embate ahora va a ser muy, muy complicado, digamos, la lucha contra las represas, porque el gobierno mexicano está dejando en indefensión a las comunidades con todos los cambios estructurales que está realizando. ¿Y qué sigue ahora? ¿Y qué también se le pide a la sociedad? Bueno, pues unirse, uno, tomar conciencia de las afectaciones que tiene, son múltiples las afectaciones ambientales y sociales, hay mucha información al respecto, informarse al respecto, comunicarse al respecto, pronunciarse y ver la manera en que todos y todas busquemos formas también de generar energía de manera sustentable y autosustentable, donde no dependamos de los grandes proyectos hidroeléctricos, y a su vez, pues que exijamos al gobierno las medidas necesarias para el respeto a los derechos de las comunidades. Ríos para la vida, no para la muerte. Soy la brisa en el palmar.